Domingos laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Domingos laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Muy buenas. Hoy estamos especialmente felices porque parece ser que tenemos escuchantes de los que aguantan hasta la despedida final, en la que os invitamos a que nos contactéis. Es así como ha surgido este programa, cuya realización se ha visto favorecida por la impronta tecnológica que hemos adquirido a la hora de comunicarnos durante el confinamiento. Y es que, como dicen los chinos, todas las crisis generan oportunidades. ¿No es así, Antonio? José Antonio. Sí. Bueno, hoy, en efecto, empezamos una nueva línea en nuestra programación, la del conocimiento de la situación del laicismo en otros países. Hasta ahora los 25 programas que llevamos han sido sobre temas de laicos y etcétera, y a partir de este contacto pues se nos ha ocurrido que hacer estas incursiones internacionales para ir conociendo cómo está la situación en otros países puede ser interesante. Y vamos a comenzar ilustrándonos sobre la situación en Chile. Este país, que se definía como laico en la Constitución de 1925 y que en la actualidad se encuentra en vías de un proceso constituyente que nos tiene un poco maravillados a todos y expectantes, después de haber pasado por la dictadura militar de Pinochet y la transición de las décadas siguientes. Nuestra fuente de información es una asociación, un proyecto que desde hace años trabaja por el desarrollo de la razón y la ciencia frente a la superstición, por la libertad de conciencia y la igualdad. Si entran en la web iniciativalaicista.org/CL Chile, pueden ver la gran labor intelectual y de desarrollo del conocimiento que realizan por medio de artículos, revistas, vídeos. Un buen contacto que desde Córdoba Laica mantendremos y animamos a la audiencia a seguir. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial y un poco espacial, Eduardo Quiroz Salinas, porque es ingeniero informático y responsable de múltiples proyectos con distintas administraciones. Magíster en Tecnología de la Información y Administración de Empresas y comprometido luchador por el libre pensamiento y el laicismo en la sociedad, por la lucha contra la superstición y el dogmatismo. Ha escrito mucho, pero yo os voy a destacar su libro El tren del laicismo, que recomiendo encarecidamente, porque al ser un compendio de lúcidos artículos es muy ameno y se lee en un fin de semana. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Buenos días, Eduardo. Buenos días, José Antonio y Ana. ¿Qué tal? Bueno, gracias por dedicarnos este tiempo, que ahí yo creo que estáis ya mismo con... os cuesta trabajo buscar los tiempos. Bueno, antes de nada, ¿podrías comentar para nuestra audiencia, nuestros escuchantes, qué supuso, qué es ese grupo vuestro, ese colectivo, esa iniciativa laicista en Chile? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué actividades realizáis? Un poco para presentar a nuestra audiencia. Buen día, José Antonio, nuevamente, y Ana, de verdad, nuevamente, al contrario, muchas gracias a ustedes por esta invitación a este interesante programa para conversar un tema tan importante como es el laicismo. Bueno, la revista Iniciativa Laicista, de la cual soy parte del equipo director que dirige, ¿cierto?, esa revista, a la que ustedes aluden, es una publicación de carácter bimestral que fue creada el año 2012, cuyo fin último es la difusión, promoción y formación en torno al laicismo, al libre pensamiento y las ciencias, tanto las sociales como las exactas. Es una revista que se distribuye de manera gratuita. Hay una lista de suscriptores también voluntaria de más de 7.000 personas y además se distribuye en redes sociales y, como Twitter, Facebook e Instagram y una web que es www.iniciativalaicista.cl, donde de hecho se pueden recorrer todos los números de esta revista. Y algo que quiero recalcar es que todos los que estamos ahí trabajamos ad honorem en este proyecto y que ya tiene 9 años ya de existencia. Así que los invito también a visitarla, ya sea en sus redes sociales o en su web. Ese es el proyecto Iniciativa Laicista. Fantástico. Eduardo, el caso de Chile es singular por su laicidad boomerang. ¿Podrías explicar a nuestros escuchantes qué supuso para el libre pensamiento pasar de la Constitución de 1925 a la dictadura de Pinochet? Sí, claro. A ver, la Constitución de 1925, que fue promulgada por el presidente Alessandri, en realidad fue el broche de oro de otra serie de leyes que con el tiempo se les denominó leyes laicas. Las leyes laicas fueron impulsadas por otro presidente que se llamaba Domingo Santa María, y ahí se promulgó, de hecho, la ley de cementerios, que prohibía rejas o muros que habían entre los que eran católicos y los que no. Permitió la creación de cementerios particulares fuera de los dominios de las capillas, digamos así, o de las iglesias, que eran el lugar exclusivo para esa tarea. Se promulgaron también leyes de registro civil que permitieron que el Estado ahora se hiciera cargo del conteo y el registro de los nacimientos, las defunciones. También se creó la ley de matrimonio civil, entre otras, que quitaron bastante influencia que tuvo en ese tiempo la curia, ¿cierto?, respecto del Estado. La Constitución del 1833, previa a la mencionada del 25, en su capítulo 3, de hecho, indicaba directamente que la única religión oficial en Chile era la católica, y se excluía la legalidad de cualquier otro culto. Además de introducir, de hecho, en sus capítulos, la Constitución, en mayúsculas, que decía textual, decía, en el nombre de Dios Todopoderoso, Creador y Supremo Legislador del Universo, y ahí, bla, bla, bla, bla, capítulo 1, en alusión, ¿cierto?, a la deidad del catolicismo. Esa era nuestra Constitución de 1833. La del 25 indicó claramente que la manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre ahora de todos los cultos que no dañen el orden público era posible y cada iglesia podía construir en ese sentido sus propios edificios. Uh-huh. Eso sí, la curia, como es hábil, se aseguraron que quedaran exentos de contribución. Y eso sí, se incluyó también la educación. En la del 25 se incluyó la educación como una obligación del Estado. Que ya tenía una connotación laica, y en ese tiempo, ya el 25, la educación fue laica también. Se separó de los catecismos obligatorios, y lo malo que en la dictadura a la que tú haces referencia, fueron repuestos por un decreto, a expensas además de una constitución subsidiaria que le quitó esa obligación al Estado. Muy bien. Eduardo, el fin de la dictadura supuso en realidad un cambio radical en el tema del laicismo, o más bien una transición que ha preservado, como en el caso de España, los privilegios de la Iglesia Católica y de otros poderes de la dictadura. A ver, mira. Aquí por lo menos es nuestra percepción, de los que estamos interviniendo en este programa, sí, en el caso de España. Duda. Yo digo, si tú crees que en Chile, después de la dictadura, fue algo parecido. Mira, Como les comenté un poquito, el golpe militar del 73, en términos laicistas ahora, supuso un retroceso que es combatido, de hecho, hasta el día de hoy. La Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal de Chile, si bien en la dictadura al principio lamentó sus muertes, o sea, lamentó todas las muertes que se dieron ahí, todos los asesinatos, dio su apoyo al golpe. De hecho, el obispo de apellido Fresno de ese tiempo, que luego iba a ser asignado a Santiago, fue uno de los primeros en apoyar el golpe militar. Y así, la tiranía, de hecho, contó desde un primer minuto con el apoyo moral, ¿cierto?, entre comillas, de la Iglesia. Y a pesar de que, igual es bueno recalcar que hubo otros que se opusieron. En el caso, por ejemplo, de lo que fue Silva Enríquez. Él lideró después la oposición a esa tiranía. De hecho, con el tiempo, cuando ya se empezaron a hacer más masivas las torturas y los vejámenes a los que eran expuestos los opositores a ese régimen dictatorial, ya la Iglesia como que empezó a cambiar de línea. Pero como para cerrar un poco el tema laicista, ¿cierto?, con la dictadura, el año 83, como les conté recién, se decretó un decreto que era el 924, donde se instauró la obligatoriedad en los colegios públicos ahora de impartir nuevamente clases de religión. Con la salvedad, ¿cierto?, de que por escrito los padres podían eximir a su pupilo, pero el tratamiento para eso es, hasta el día de hoy, es vejatorio, es discriminatorio, es imposible de cumplir además. Porque, primero, para un niño que sea sacado de la clase ya es algo discriminador, genera ruido, sobre todo a esa edad donde el bullying de los niños, ¿cierto?, es implacable. Ya lo exponen al niño a eso. Y por lo demás es imposible de cumplir porque la Constitución del 80, ¿cierto?, que hizo pagada la educación, obliga al colegio a que ese niño no pierda clases, sino que se vaya a otra clase por otro profesor. No, la verdad. Entonces, que al final es imposible de cumplir. Eduardo, tenemos tantos temas para tocar porque la verdad, claro, en tus artículos tocas muchísimos temas. En algunos de ellos te refieres a que nuestras sociedades mantienen en sus celebraciones ritos religiosos casi por inercia e incides en la importancia de la apostasía. ¿Puedes explicar un poco a la audiencia estas reflexiones que haces? Sí, bueno, en efecto, esa es una característica letal, que de algún modo mantiene vivas algunas religiones. O sea, Chile, previo a la colonización española, y ahí me disculpo, tenía una serie de creencias locales, y ellas fueron eliminadas de cuajo, ¿cierto?, con la imposición del catolicismo. Y el catolicismo, como les conté, ¿cierto?, brevemente en una respuesta anterior, controlaba los nacimientos, las defunciones y otras labores del Estado, y era ley manifestar su culto, en el sentido, cierto, que no se podía hacer otra cosa. Y entre sus manifestaciones, cierto, las manifestaciones de esta religión, existen ceremonias como el bautismo, por ejemplo, que es la incorporación de un bebé de seis meses, chicos, a una religión, o que hay un matrimonio, cierto, con una novia vestida de blanco que entra a la iglesia, cierto, y pone su pareja, cierto, al servicio de esta religión, o las exequias y otros ritos, ¿cierto?, que permiten también, acorde a la mitología de ese credo, el paso del fallecido a un lugar llamado paraíso, entre muchas otras tradiciones que hay. Me voy a detener un segundo en la primera mencionada, es decir, en el bautismo y su trasfondo real. Como les comenté, ¿cierto?, el bautismo es la incorporación de un bebé de apenas 6 meses, que por supuesto no puede pensar por sí mismo, no puede expresar y no tiene manera ni un gesto para aprobar o rechazar lo que están haciendo con él. Mucho menos es consciente de lo que significa adherir a uno de los 4.200 credos existentes en el mundo, según un estudio de Chowler del 2012. Y sin embargo, contra toda lógica, los papás en Chile aprenden a entender el trasfondo de lo que hacen. Y lo hacen porque después de esa ceremonia o de ese ritual hay un banquete, hay una fiesta, ¿cierto? Hay un holgorio que secunda esa ceremonia y que a la larga terminaron formando parte de las tradiciones. Entonces, hoy día, donde hay menos de un 55% en Chile que se declara católico, según la última encuesta CEP dedicada a las religiones, dado que no pudimos meter esa pregunta en el problema que hubo en el último censo. Un 15% se declara evangélico, que es una derivada, ¿cierto?, o una variante del cristianismo, similar al catolicismo. Y hace 20 años atrás, el catolicismo ostentaba más de un 73% de preferencia. Entonces, los no creyentes, de hecho, pasaron en el mismo lapso de tiempo de un 7 a un 24%. Entonces, ¿cómo explicamos que hoy más del 55% de los padres realicen la ceremonia del bautismo en Chile? Y en mi opinión, la respuesta está justamente en esa tradición. Y no quiero dejar de mencionar, por supuesto, la fiesta, porque somos bien fiesteros los chilenos, posterior a ese hito. Entonces, sin ser, por ejemplo, de otro punto de vista, sin ser norteamericano, hemos adoptado, por ejemplo, Halloween, los baby shower y otras, porque también hay una fiestita ahí de por medio. Y ahí es donde hay un error, en mi opinión, de parte de los adultos, que si bien no profesamos esa religión, realizan de igual modo ese trámite del bautismo. Entonces, si en Chile existiera de verdad ese 55% de adherentes a la religión católica, en este caso, los templos de ellos pasarían llenos. Y la verdad es que, con excepción de estas fiestas, ¿cierto?, o tradiciones, que además generan dinero para ellos, en sucesión ordinaria no pasan de un par de decenas. Y es ahí donde yo hago el llamado a la apostasía, que es el simple acto de decir: señores, yo no creo en su religión y exijo que me borren de vuestros registros en los que fui incluido, al igual que todos los bebés, sin que se me preguntara. Eso es para mí, sin tener la misma por mí mismo, si quiero o pertenecer a esta u otra religión. Y ahí toma relevancia la apostasía, porque dado que otras iglesias, ¿cierto?, o estas iglesias ocupan estos números de adherencia en la voz frente a temas contingenciales de la ciudadanía y se erigen como voces autorizadas alegando esta mayoría, es la apostasía lo que permite justamente sincerar las cifras y a su vez permite quitar el piso inexistente para los debates donde ellos se meten y mantener en el foro interno e individual e inviolable ese proceso hermoso, ¿cierto?, de vivir la espiritualidad. A mí es que me encantó la reflexión que haces de que cuántos bautismos habría si lo hiciésemos en la edad adulta. Realmente es así, sí, porque además haces la referencia que en la Biblia los que se bautizaban eran adultos, no eran niños, ¿no? Es que realmente si eligiésemos el bautismo ya con la mayoría de edad, ¿cuántas apostasías nos hubiésemos ahorrado, no? No, es que me gustó mucho. Es la situación muy similar en España, es algo de lo que venimos todos los movimientos laicos en España, estamos precisamente con esa misma cuestión. Para cambiar un poquito de tema, tú planteabas que en uno de tus artículos, citando a otro escritor, que la frase de que el siglo XXI será laico o no será. Es decir, ¿tú crees que la radicalización de las religiones que se están dando en estos momentos en más de una parte del mundo, incluso en los que se supone que son los países más desarrollados del primer mundo y todo eso, con todos esos ritos religiosos y con todas esas muestras de fanatismo y demás, son en realidad estertores de que la teocracia ya se está perdiendo? ¿O por el contrario, lo que nos pueden demostrar es que tienen más fuerza que nunca? Sí, pues vaya tela, ¿no? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, de hecho yo me robé esa frase, por supuesto no es mía, robé esa frase de la contratapa del libro de Comte Sponville, un ilustre filósofo racionalista y humanista francés. Muy bueno. Se llama El alma del ateísmo. Sí. A ver, mira, yo creo que hay una fuerte radicalización de las religiones que han tenido como blanco, de hecho, el país de este filósofo, sin duda. Francia, por ejemplo. Y han estremecido al mundo los relatos de esta intolerancia que ha tenido una nueva ola de violencia. Sin embargo, no creo que las teocracias, ¿cierto?, o en menor medida, y ahora parafraseando a mi propio libro, los quiebres de los estados laicos y del laicismo, estén relacionados 100% con estos hechos. Dicho sea de paso, aprovechando que mencioné el libro ahí, El tren del laicismo, En el capítulo El lenguaje del odio hago referencia particular a ese tema. Y volviendo al origen de la pregunta, te decía que no veo en los hechos de violencia quizás la raíz de los estertores de la teocracia o los quiebres del laicismo, e incluso la pertenencia a las religiones de turno, sino que en gran medida pongo a la alfabetización, a la educación, y en gran parte a la educación y a la globalización y a las tecnologías como claves para entender que el siglo XXI será laico. Me explico. Dados los índices y las estadísticas en los países en que se ha medido, a menor educación, mayor adherencia a las religiones, sea cual sea, y viceversa. Entonces, es ahí donde, en mi opinión, radica y radicará el menor apego a las religiones. Es obvio, ¿cierto?, que, por supuesto, que los hechos violentos y estos terroristas, ¿cierto?, de cada uno de los credos actuales, amplifica el resultado de esta tendencia. Porque sincera, de paso, algunos pasajes de sus libros que ni siquiera sus propios adherentes leen. Si tú revisas los libros de las religiones, vas a ver que existe violencia, homofobia, misoginia, machismo, xenofobia y lo que pidas. Y lo cual es lógico, porque como estos libros fueron escritos por hombres de la época, con la moral de la época, están ahí, están presentes. Ahora, no podemos juzgar el pasado con ojos del presente, mucho menos con los del futuro. Pero al ser libros humanos, acarrean los mismos hierros humanos en ellos. Y la gente a veces se lo lee, o las pocas veces que lo lee, los lee a rajatabla, los lee textual, literal. Entonces, hoy día, la tecnología, la globalización y el alza de índices de alfabetización y educación son mayores que en el pasado. Por tanto, es lógico que se vea una tendencia a una sociedad más secular, menos apegada a los mitos que se tejen tras estas creencias que los tienen, ¿cierto? En este caso, en Occidente, ¿cierto? En el lado nuestro, las ligadas a las religiones abrámicas, en todas sus variantes. Y como el mito necesita de ignorancia para vivir, es lógico que a medida que esta última disminuya, bajen los adherentes de la otra parte de la ecuación. O sea, son inversamente proporcionales. Yo creo que ahí radica ese estertor. ¡Qué bien! ¡Qué esperanzador! Bueno, ahora vamos a hacer un homenaje tanto a Chile como a Francia, con Anita Tijoux. Y vamos a poner a hacer una pausa musical con Mi Verdad. Dale. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Que nací conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, apaña, apaña a mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Tengo actores secundarios, violenta su salud y educación secundaria. Dime la puerta más, se ha cortado. Actores secundarios, menos filmes, tacónico. Mi gente de bien, sequedad y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio, rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, apaña, apaña a mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar. ¡Volvemos! Eduardo, tanto en Chile como en España hay políticos que se enfrentan a propuestas de leyes con razonamientos religiosos. ¿En qué medida, con la escandalosa excepción de la pederastia, que si quieres luego comentas, se siguen identificando el pecado de las religiones con el delito en las leyes? ¿Sigue imponiéndose la ley de Dios sobre la que dimana de los acuerdos entre las personas? A ver, este punto es bastante relevante y muy contemporáneo. Sin duda, como tú lo nombras, esos lamentables casos de pederastia, que de hecho también están tocados ahí en el libro. La verdad es que en Chile y en Latinoamérica, que, según mi opinión, vamos un pasito atrás de Europa, se han dado muchos debates en torno a la promulgación de leyes, como, no sé, la de aborto, eutanasia, matrimonio igualitario, entre otras. Uh-huh. En ellos, en condiciones normales, se debiese esperar un debate técnico interesante y fecundo. Sin embargo, haciendo uso de esta red de poder que tienen las iglesias con el poder político, los debates incluyen no pocas reflexiones a si la ley está de acuerdo o no con los preceptos de algunos credos, entre los que son moderados, y directamente de libre al infierno a los que votan a favor, entre los más exaltados y los fanáticos. Lo malo es que no es tanto que estos grupos, ¿cierto?, que están fuera de los legisladores que imponen estos credos, es algo natural o normal. Lo que no está bien es que los legisladores, que en teoría están en un nivel intelectual mayor y con una responsabilidad también mucho mayor que la de un ciudadano a pie al momento de emitir una opinión, no tengan clara la importancia de un Estado laico y lo que significa el separar las creencias personales, muy válidas todas, por supuesto, de la discusión y promulgación de las leyes, que afectan, al final y al cabo, no solo a un grupo de creyentes, sino a todos los habitantes de un país. Uh-huh. Entonces, ahí es donde vuelvo a mencionar la habilidad de la curia que tiene en este ítem. Y me explico, si los lugares donde se imparte la doctrina de cada religión estuviesen llenos y sus adherentes voluntarios obedeciesen a esos preceptos, las cúpulas de las religiones no tendrían necesidad de imponerlas a través de la fuerza de las leyes. Pero como la realidad muestra otra cosa, según te comenté, ¿cierto?, en otra respuesta, uh-huh. Es decir, tenemos templos vacíos, hay pocos adherentes que asisten y tampoco están 100% de acuerdo con los dogmas de cada credo, entonces se busca imponer sus normas morales a través de las leyes, dado que aún tejen estas redes y aún conservan poder en ese sentido. Y esto es penoso, es lamentable, pero cierto al fin y al cabo. Por eso es importante que la clase política, en especial la que legisla, entienda la importancia de un Estado laico. Hoy día, como comentaron ustedes al principio, Chile tiene la posibilidad de crear una nueva constitución. Uh-huh. Y es posible que se reponga el carácter laico o laicista de un Estado, necesario cada día más en un mundo tan globalizado como el que vivimos hoy. Y eso nos va a permitir no solo separarnos en estas leyes, ¿cierto?, y discutirlas como debiese ser, sino además dejar de permitir que los casos como los que tú mencionaste, ¿cierto?, lamentables, de pederastia, sigan siendo encubiertos también por las cúpulas eclesiásticas que se han dedicado y se dedican, de hecho, a esconder a sus adherentes. Ellos tienen un poder político, al menos en Chile, muy fuerte. En Chile fue muy comentado el caso Caradima, uh-huh. y que era un párroco que tenía conexiones al más alto nivel en la dictadura, y ese párroco fue ocultado por todos los templos del país, y de hecho fue ocultado hasta que prescribió, ¿cierto?, que es el término uh-huh. técnico, prescribió su delito, y finalmente murió como cualquier mortal, oculto, sin pagar un día de cárcel por este tema, y hoy día somos nosotros los que lo sufrimos, y de hecho salen a la luz cada vez más y más casos de esos, pero ellos de alguna manera se amparan en este poder político, en estas redes que tejieron, y salen ilesos. Bueno, otro tema. En una emisión que hicimos de, creo que hace dos o tres programas, uh-huh. tuvimos la suerte de contar con el teólogo Juan José Tamayo, que, por cierto, imparte bastantes clases y conferencias y demás en países latinoamericanos también, y nos decía, nos advertía sobre lo que él llamaba, en un libro reciente que ha publicado, la Internacional del Odio, que es una organización entre algunos partidos y grupos de la ultraderecha, de movimientos ultrarreligiosos, que se unen en algunos países también con sectores de las Fuerzas Armadas, de la Judicatura e incluso en algunos casos, como él citaba, el de España, con la monarquía. Y yo queríamos preguntarte, ¿tú crees que algo así se puede percibir también en Chile, esa internacional organizada? O sea, sin duda. De hecho, hay una facción de la Iglesia Católica en este lado del planeta, uh-huh. como es la prelatura del Opus Dei, que tiene aún mucha influencia, como te comentaba, entre los poderes fácticos, y han sabido cuidar su espacio de poder en ese sentido, y le ha traído mucho rédito. Las cúpula, estimados, de los credos, han sabido siempre estar apegada al poder. Entre ellos mismos hay divisiones entre los que podíamos llamar los operativos y los ejecutivos o los que dirigen. Pero hay un espacio de poder que ellos siempre están reservando y están cuidando. Y sin embargo, y aquí mi versión laicista de esta respuesta, yo no soy quien para entrometerme en sus asuntos internos. Ellos, ya sea de manera individual o institucional, son libres de apoyar a quien quieran, dictadores, reyes, lo que se les antoje. Lo único que yo les pido, o que lo único que se les pide en general, de la parte de los que somos laicos, es que ellos tengan la misma actitud, es decir, que no se entrometan ni intenten imponer sus credos, que son tan legítimos como los 4.199 restantes y la ausencia de ellos, por supuesto, en los asuntos de Estado, sus leyes y en la población en general. En sus edificios y ante la gente que va y quiere escuchar voluntariamente la prédica, que opinen lo que quieran. El problema actual radica en que estas cúpulas, ¿cierto?, o estas secciones de poder exceden ese límite y lo hacen con demasiada frecuencia. Por eso es que están metidos justamente y tienen mucha influencia con nosotros al juntarse, ¿cierto?, con las Fuerzas Armadas, con las monarquías y con todos los poderes de facto de un país. Y por supuesto que eso pasa en Chile y pasa en todos los lados del planeta. Eduardo, hemos seguido desde la distancia las movilizaciones que se vienen produciendo en Chile y con una cierta envidia en algunas, también te lo digo, en los últimos años, ¿no? ¿Podrías explicarnos brevemente los orígenes de estas movilizaciones y la situación actual en la que están? Porque por lo menos tenéis una población que parece que reacciona, ¿no?, como aquí. Trataré de ser breve, porque es un tema demasiado largo. Sí, lo siento. Sé que le habéis dedicado algunas bastantes opiniones en vuestras revistas también. Sí, una sinopsis, sí, unas pinceladas. Sí, lo que pasa es que, como te decía, es un tema demasiado largo, tiene muchas aristas. Mira, insisto, voy a tratar de ser breve. Todo nace con la dictadura que vivimos y la constitución que ahí se impuso por uno de los ideólogos de ese régimen, que pertenecía a un partido político que se llamaba UDI, que es de la ala más conservadora del espectro político chileno. Uh-huh. Esa constitución, en síntesis, impuso un modelo económico y social que exaltó el individualismo a niveles impensados e inéditos. De hecho, ni siquiera en Estados Unidos, muchachos, cuna de esa ideología, tiene un modelo tan ortodoxo como el nuestro. Todo en Chile es pagado y carísimo, la educación, la salud. Por otra parte, el sistema de previsión es absolutamente individual e individualista, poco solidario e injusto también en los costos. No hay un sentido colectivo ni un Estado solidario atrás, sino hay lo que se denominó por la clase política que estudia esos temas, un Estado subsidiario. Entonces, tras 40 años de esa constitución y una generación, cierto, entre medio, completa, la sociedad cambió. Nosotros, de hecho, que somos hijos, o yo mismo que soy hijo de esa constitución, y nos convertimos justamente en eso, una sociedad individualista, poco culta, con poco espacio a la cultura, y que además, dado que promovía el excesivo individualismo, terminó con una desigualdad enorme entre el 5% más acaudalado y el 5% menos. Es una brecha que hoy día es digna de estudio, y lo está haciendo. De hecho, también tenemos el caso del único país donde es posible comprar derechos de agua. Es el único país en el mundo donde se puede comprar el agua. Eso es algo inédito. Insisto, somos casos. Entonces, ante esa situación, ¿qué pasó? Los jóvenes, ¿cierto?, que son los que no traen este chip con el que nosotros fuimos seteados, vieron a sus padres endeudarse por décadas, para conseguir que ellos pudieran estudiar. Los vieron morir, muchachos, morir por no poder pagar un sistema de salud que es inalcanzable, y sobre todo en las enfermedades catastróficas, ¿cierto? Cáncer, etcétera. Los vieron tener que seguir trabajando más allá de los 65 años, 70, 75 años, porque la jubilación no les alcanza. Y protagonizaron, entonces, estos muchachos, una protesta que fue increciendo hasta llegar a lo que hoy día se conoce como la marcha más grande de Chile, que terminó en este proceso que es llamado, ¿cierto?, de la escritura de la nueva constitución para el país en el que estamos viviendo. En un capítulo del libro, ¿cierto?, del tren del laicismo, justamente hablo de la necesidad de reponer el sentido del Estado laico en esta nueva constitución. Y hablo en un poquito, ¿cierto?, en más detalle de esto, y reconozco acá la importancia de este primer púber que saltó el torniquete de un metro y dio inicio, quizás sin pensarlo, muchachos, a este tremendo proceso republicano que fue impensado, ¿sí? Esto es impensado para todos los que tenemos un poquito más de edad. De hecho, nosotros veíamos con resignación pasar el tiempo y asumir el modelo. Es como, fue como para nosotros un no quiero decir un balde de agua fría, pero sí fue un, yo creo que una cachetada que nos hizo reaccionar a todos y nos puso, nos levantó a todos, nos puso de pie y este proceso siguió adelante. Yo creo que eso es como el resumen más corto que puedo hacer. ¿Y tú crees que, Eduardo, que esa constitución que parece que se plantea que sea participativa y demás puede realmente ser la base, tiene esperanza de que sea la base de un Estado más moderno y justo? Mira, sin duda va a ser participativa, porque ganó, y por una aplastante mayoría, un 80% sobre un 20%, que pedía que la nueva constitución la redactaran un 100% de constituyentes electos fuera del poder político vigente. Ahora, al igual que la Iglesia, los partidos políticos son muy hábiles en conservar y ejercer el poder. Entonces, se dieron maña para estar en esta lista de candidatos y no perder ese poder. La opción que perdió, ¿cierto?, sobre la que no ganó, era que un 50% fueran parlamentarios actuales y un 50% constituyente electo. Esa fue la opción perdedora, que obtuvo solamente un 20%. Es decir, ganó la que decía, por favor, queremos participar. Entonces, por una parte, hay un dejo de esperanza, hay una esperanza de que puede ser participativa, puede ser más inclusiva, pero a su vez, en este correr del tiempo que se ha dado, que ya están las candidaturas definidas, vemos nuevamente a muchos políticos de turno, ¿cierto?, encaramados como convencionales. Hay algunos que renunciaron a sus ministerios, renunciaron a ser diputado, renunciaron a ser senador y se metieron a redactar la Constitución. Entonces, de alguna manera, si bien hay una esperanza, también hay un punto negro. Ahora, como buen estratega, yo creo que tenemos que saber separar esta dualidad y elevarnos un poquito a hacer la síntesis de esta tesis y esta antítesis y poder llevar por ese lado el camino y que se pueda hacer una constitución que primero no sea impuesta por ningún sector político y segundo, que pueda ojalá incluirnos a todos y ojalá que sea más moderno, claramente, y ojalá más justo. Hay una parte que quiere seguir con esta injusticia, porque obviamente que les ha beneficiado, están dentro de ese 5% de más ingresos. Yo también, no quiero ser autorreferente, pero yo también estoy en ese 5%, ¿cierto?, de los más altos de los ingresos del país, pero eso no quita que uno tenga un pensamiento social y una manera justa de ver la vida. Por tanto, yo espero de verdad que esa nueva constitución que se va a redactar nos lleve por un camino más justo. Fantástico. Eduardo, desde Córdoba Laica estamos dispuestos a seguir colaborando e interactuando con vuestro proyecto y con otros similares de otras partes del mundo. ¿Compartes la idea de que es importante mantener relaciones de todos los movimientos librepensadores y laicistas de distintos países y coordinar las actuaciones? Sin duda, sin duda. De hecho, ustedes, y aquí les vuelvo a repetir, quizás con algo de envidia ahora de nuestra parte, van un paso adelante. De hecho, por lo mismo, apenas conocí a la gente de laicismo.org o Europa Laica, ¿cierto?, hace varios años atrás, me le acerqué, abrieron sus puertas de par en par y pudimos poner Iniciativa Laicista y otros artículos, ¿cierto?, y otras ideas al aire en Europa. Yo creo que unidos podemos construir más. O sea, si lo hacen los políticos, si lo hacen las cúpulas de la Iglesia, ¿cómo no lo vamos a poder hacer nosotros cuando hay un contingente intelectual potentísimo atrás de nosotros? Y el programa de ustedes es otra muestra de esta unión. Esta entrevista que estamos teniendo es fruto, ¿cierto?, de esta visión tan necesaria en la realidad actual donde tenemos el deber de promover y difundir algo tan lúcido y necesario como es el laicismo y el libre pensamiento, que de algún modo es sinónimo de libertad. Tenemos que seguir en este camino. Ha llegado el momento de actuar, ¿verdad, Eduardo? Porque la pasividad, la connivencia con muchas veces eso que no nos parece tan ofensivo o tan agresivo de las religiones se acaba apagando. Así es. Así muy es. Bien, bueno, nos ha encantado, se nos ha pasado en un segundo este rato de conversación, pero las limitaciones de tiempo son las que son. Así que... ¿Cómo? ¿Ya terminamos? ¿Cómo? Es que rápido, ¿verdad? Y me imagino que... Bueno, pero no quita que retomemos en otro momento... Porque estos contactos no son cuestión de un momento. Esto es, vamos a continuar en ello. Y bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por presentarnos un poquito esa realidad que para mucha de nuestra audiencia, una gran parte de nuestra audiencia, puede ser muy interesante y aparte poco conocida, la verdad. Aquí desgraciadamente no lo que se llama medios de comunicación o de información informan lo justito de lo que pasa en el mundo. Entonces está bien que estas cosas con personas en primera persona y contando y de esta manera, pues lleguen a la audiencia. Pues nada, muchísimas gracias y seguimos en contacto, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ustedes, José Antonio, Ana, y bueno, las puertas también están abiertas para ustedes. La revista es un canal también para ustedes, difúndanla entre sus lectores, y, o sea, entre sus auditores en este caso, y están abiertas también las puertas para que ustedes nos puedan hacer llegar artículos y también nosotros podemos difundir la intelectualidad laica y laicista del otro lado del charco. Como muy dice bien. Por cierto, la de enero está para salir. Está por salir, de hecho ya la estamos diagramando y viene interesantísimo. ¿El título cuál era? ¿De la revista? La revista se llama Iniciativa Laicista. No digo el número de enero. Sí, el número de enero se llama, o tiene como tema principal, Constitución y Laicismo. Justamente por este proceso constituyente que estamos llevando a cabo. En cuanto que nos llegue, con seguridad que la difundimos. Bueno, ya sabéis todos oyentes, iniciativalaicista.cl, ¿verdad? Tenemos que buscar. Así es. Fantástico. Muchísimas gracias, Eduardo. ¡Habrá más! Esta ha sido solo la primera. Esto es un inicio. Buenos días. Muchas gracias a usted, hermano. Hasta luego. Que esté muy bien. Igualmente. Bueno, pues lamentablemente ha llegado el final. Entonces, como siempre, os vamos a invitar a participar en nuestras actividades y a colaborar con Córdoba Laica, porque como habéis podido comprobar, estamos muy receptivos. Para contactarnos podéis utilizar el mail cordobalaica@cordobalaica.org. Pero si lo que preferís es simplemente informaros y seguir las actividades de Europa Laica, es maravilloso entrar en la web laicismo.org. Esperamos que esta emisión haya sido de vuestro interés y que la ruléis en consecuencia. Os esperamos en la siguiente, dentro de 15 días. ¡No falléis! Bueno.